muchas veces, bueno, con la intención de que ese conocimiento sirva para modificar algún aspecto de la realidad. Claro. Pero eso, bueno, va a depender mucho. Los investigadores pueden tener distintas intenciones. Uh-huh. Pero digo, la mayoría de las investigaciones sociales en Argentina, ¿hacia dónde apuntan? Y la investigación social siempre trata de incidir en un cambio favorable de la situación social. Uh-huh. Eso, digamos que aparte de los objetivos específicos que pueda tener una investigación, generalmente uno encuentra una, digamos, algo que se enuncia en función de que ese conocimiento sirva para conocer mejor algún aspecto de la realidad y por lo tanto incidir en el logro de alguna mejora, ¿no? Claro. Bien, Celina, muy amable por atendernos, ¿eh? No, por favor. Que tenga buenos días. Gracias. Hasta la próxima. Igualmente. Estábamos hablando con Celina Añaños, docente de la Cátedra Metodología de la Investigación Social 2 de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Rosario.